Estás escuchando Radio La Zarzamora. El 13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas. Hola, soy Iggy. Estuve encerrada por defenderme y así como yo, hay un montón de pibas lesbianas injustamente encerradas. Como también las persiguen a las mapuche por pelear por su tierra. Los presos políticos también están, las causas armadas, gatillo fácil. Y yo me pregunto hasta cuándo, ¿no? Porque no solo le hacen daño a esas personas que en paz descansen, a los familiares los que quedan, nos dejan una tortura infinita por no estar con nuestros seres queridos. Si querés tener voz ahí adentro, te callan, te matan, como la mataron a la China por pedir tus derechos. Ahí te ponen en contra. Lo único que me sale decir de corazón, libertad a toda esa gente que está injustamente encerrada abajo los muros de las cárceles. Libertad para todas las presas pobres, injustamente. El 13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas.